Amigos, esto es Viento de Rebelión, martes 20 de marzo de 2018. Seguimos en el aire, puños en alto, para recibir a los amigos de Metaluria. Bienvenido, loco. Buenas noches. Buenas noches. Comé y después hablás, carga. Se puede. Lo agarró justo la ranga. Se puede comer empanada y hacer locución. Sí, bienvenido. Se puede. Bienvenido, Iro, querido. Buenas noches a todos. Buenas noches, Metaluria, gracias por venir. De un aguante, loco. Acá estamos con Darío, Fede, Quino. Bienvenido, loco. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo, una vez más. En Viento de Rebelión. Por segunda vez. La bienvenida al operador, compañero acá, grande. Pablo. ¿Cómo anda, don Carga? Acá tomando mate. ¡Grande! Asumo la salubridad del conductor. Y estamos, digo, yo estoy por fuerza mayor, pero bueno, bienvenido a esos mates. Bebida autóctona, bebida criolla. Bien ahí, loco. Salud, salud. Salud, salud. El mate y bueno, ahora voy a extrañar el vino, pero bueno, son cosas que pasan. Bienvenido a Viento de Rebelión. Rindiendo homenaje al Under, al Heavy Metal y acá con una banda de culto del Speed Metal. Forjada en el acero allá por el año 2007, si no me equivoco. No es la primera vez que visita el programa, así que ya algunas cosas me acuerdo. Vamos a tomar examen acá. En 2016 salió su larga duración, esperadísimo. Un gran disco, que creo que yo, al menos en mi concepto, este disco va a ser una de las piezas del heavy metal como de culto, recordados. Quien no lo tenga va a ser un heavy que por ahí no se haya perdido cosas, al menos. Exactamente, que no, ¿sí? consuma todo esto que está pasando, toda esta movida que está saliendo, qué sé yo. Se lo va a perder así, lo dijiste vos. Bueno, y tenemos muchas novedades de Metalurri. Ha pasado desde su última visita. No quiero tirar todo el material en el primer bloque, no todo a la cancha. Pero tenemos viaje a Brasil, sí, junto con los Interceptor, que van a estar el martes que viene. Un gran abrazo para ellos. Así que ojo con lo que dicen, no, porque van a venir a los... ¡Ojo con eso! Tenemos viaje a Brasil, tenemos recitales, sí, tenemos un montón de cosas. Fecha de fin de año. Mirá, sí, hubo... creo que después de los 10 años y cosas así, hay mucho que ha... mucha agua que ha pasado bajo ese puente así de Lander. ¿No? Muchas novedades. Que después de los 10 años empieza lo bueno, así que era ahora. Mirá. No, grosso. Además es una banda que siempre presente en todas las fechas, toquen o no toquen, siempre, además de apoyar la movida desde arriba del escenario, invitando a muchas bandas que por ahí no tienen la misma trayectoria que eso, que eso es lo que habla muy bien de la banda, ¿sí? Hay muchas bandas que hablan de la hermandad, la amistad, y después cuando tienen medio nombre, medio cartel, le quieren cobrar a las bandas que recién inician. Subían de todo, subían de las raíces. Por el otro lado, Metalurri al contrario, tendiendo una mano amiga a las bandas que recién empiezan. Sí, muchos como yo van descubriendo otras bandas, ese es el caso de, bueno, Steel Balls, Silver Blade, que descubrí gracias a ir a verlos ustedes, ¿sí? Entre otras bandas, y que además aportan a que el speed metal, esta música de culto que no todos se animan a hacer, porque viste que desde que apareció Pantera todo el mundo, grave, que todo bien, viste, hay cosas que me parecen con mucha energía, todo, pero hay veces uno extraña aquel sonido tan querido, sonido que lo crudo, vincula rápido, sí, que lo vincula a los 80, uno está hablando de un Exciter, un Running Wild, un Judas Priest, digo, en esa vena, ¿no? De un Iron Steel, ¿viste? En esa vena del heavy metal, ¿no? Uno extraña esos heavies callejeros de esquina, de ronda de cerveza, de cuero portar, de tachas. ¿Cuánto hace que un día de semana no ves una tacha, una muñequera empuñando una birra? Un jueves, como era habitual en otras épocas doradas de esta escena. Pero han quedado los mejores y las mejores. También tenemos material por ahí de Las Filosas. Una banda también compañera que uno la ve compartiendo tablas. Sí, están a full. Muy bueno. Cada vez mejor. Cada vez más rígido y firme el heavy metal que hacen Las Pibas, la verdad. Cada vez mejor. Para mi gusto, ¿no? Qué bueno. Aparte apuestan a lo que es la movida, se mueven, organizan fechas, participan, eso es lo que necesita el under, esta movida. Porque bueno, tenés una banda que te toca cada 5 meses y te puede aportar algo de material, todo, pero la movida necesita otras cosas, que se abran lugares, estar firmes ahí adelante, en el frente, ¿no? Antes de venir estaba viendo los comentarios de su larga duración, Fuerzas de la Noche. Todavía lo siguen escuchando, ¿no? No, pero estuve viendo un paneo de comentarios en distintas páginas especializadas, sobre todo en páginas que tratan material under y demás de distintas partes, ¿no? Sí. Y la verdad es que los comentarios son muy interesantes, la verdad es que los comentarios son muy buenos. Las repercusiones que tuvieron ustedes del disco... Mirá, personalmente... el momento que salió el disco, después de que salió, hicieron muchos, todos esos reviews, digamos, en diferentes, no sé, páginas de Brasil, de diferentes países, todas positivas, todas realmente positivas, estuvo muy bueno eso, eso es lo bueno que tiene el internet también, que podés llegar a lugares impensados, y la verdad que contentos, obviamente cada... También tiene sus críticas, ¿no? O sea, no todo es bueno, pero todo sirve. Sí, bueno, después de tocar en Brasil, que ya se venía escuchando el disco, sobre todo Londrina, que es una ciudad más chica, digamos, por decirlo de alguna manera. para que entienda la gente, Londrina sería como, no sé, Córdoba, acá en Argentina. O sea, medio alejado, no hay tanta movida. No es como Sao Paulo, que pasa Sao Paulo o Río de Janeiro, ¿no? O sea, la gente que armó el Open the Road apostó a un lugar diferente, más libre, más... Pero bueno, no, nos dimos cuenta que el disco ya venía escuchado, que la gente le gustó y nada. Hablando puntualmente de Brasil, ¿no? Pero sí, la verdad que nunca nos imaginamos la repercusión que iba a tener el disco en sí. Qué lindo eso, sí. qué lindo que recibir eso de distintos lugares y de otras partes del mundo. Hay gente que te habla en un idioma que no tenés idea, inclusive. No, además, 2 años después de haberlo presentado, ¿viste? Claro. Sí. O sea, ya hasta nos da vergüenza. Claro, nos sentimos un poco ladri. Algo bueno, nuevo, algo nuevo. Pero bueno, ya va a salir, ya tenemos fecha para empezar a grabar, así que... Vamos. 2018, finales de 2018 van a... Se van a poder deleitar con nuevas... ¡Se viene lo nuevo de Metaluria! En abril arrancamos a grabar. Así ahora ya el 8 de abril arrancamos con la grabación de lo que va a ser el material nuevo, ¿no? Ojo, no es CD, es un EP con algunos temas, pero es algo nuevo. Tenemos que sacar lo nuevo que está ahí esperando, o sea, estar grabado físicamente. Va a ser un medio CD. Claro. ¿Son temas que ya vienen tocando? Algunos sí. Y algunos no. ¡Apa! Hay cosas. Tenemos cositas guardadas, ¿viste? Claro, ah, claro, no. Sí, no se puede tirar toda la cancha. Claro, queremos guardar un poquito, ¿viste? No hacemos deseas. Primero te llenamos con la papa y después te servimos el asado. Está bien. Bueno, queremos agradecer también a la gente del Cavernario de Acero que estuvimos en San Martín el día sábado de 16 a 18, este programa. De la hermana Radio Atómica, también una radio popular, comunitaria y alternativa, donde nos recibieron de maravilla, loco. Un gran abrazo para ellos, un placer, nos sentimos muy cómodos. Estuvimos con Ale y con Iro, el staff completo, como a veces no podemos lograr acá en los programas mismos. Un saludo para el Ale, vaya a saber dónde. Yo lo quise preguntar. ¿Dónde cuernos esté en estos momentos? Pero bueno, esperemos que no le haya ocurrido nada con su moto. Pero bueno, un gran abrazo a la gente de San Martín, de Radio Atómica, del Cavernario de Acero, a Carlos, por el recibimiento, por el trato fraternal que hemos tenido, por tenerlos en cuenta, ¿no? Y bueno, y esto que sea un ida y vuelta, que no acabe nunca y que fortalezca amistades con radio, fanzines, bandas, la hermandad del heavy metal. Porque en el under, si no nos apoyamos entre nosotros y nosotras, no, la cosa no camina. La verdad que... Y un gran abrazo a Carlos, porque lo vi muy activo en cuanto a la difusión, en cuanto a las pilas que tiene para compartir lo que viene haciendo. Así que bueno, por más amigos y amigas así, loco. De verdad, muy contento por eso. Vamos a estar subiendo el audio. Acá me acaba de pasar el audio del programa, así que... Fuimos a decir algunas cosas sobre nuestros conceptos del under, estas cosas que hablamos siempre, de compartir y demás. Sobre todo para las nuevas generaciones, sobre todo cuando uno, digamos, se aparta de las escenas comerciales, para que entiendan por qué, cuál es el pensamiento de uno, no lo hace de Ortiva ni de culo roto, digamos. se aparta porque hay cosas que no le gustan y bueno, y está bueno que vean que hay una cuestión ideológica que tiene que ver con el... corazón sobre el heavy metal, el sentimiento, y que para nosotros es algo que no se compra ni se vende. Esto es heavy metal, vamos a ir con una de las bandas que sonó el día sábado, Velocidad 22. Ellos solo inventan su... Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con los Metaluria. 4302-6394, los teléfonos 4302-6394. Y ahora sí, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue el sábado, la fecha. Arrancó Dirty Room, ¿se acuerdan algo? ¿Dirty Room? No, yo no llegué. No. Si otro llegó. No, sí, yo lo vi, una banda más con sonidos más modernos. La escuché por internet, sí. Sí, sí, está en 80. Never Cops se llama el disco. Está bueno. Tira el nombre. Never Cops. Un sonido más. Con influencia más. Corte Pantera y de estas nuevas tendencias. Qué bueno, que al que le gusta. Tuvo una linda oportunidad de disfrutarlos. Más prácticamente lo estaban presentando. Sonaron bastante bien, el sonido estuvo muy bueno para todas las bandas, me gustó bastante. Últimamente está sonando bien ese lugar. Sí, el chabón le mete bastante onda. No me acuerdo cómo se llama el muchacho, el del sonido. Brian. El sonido es Brian. Ah, bueno. No, él está ahí, le mando un saludo. No, porque el chabón se pone enfrente de la banda, sí. Escucha bien las violas, otro chabón. Te deja que vos ecualices y que se escuche como se escuche para afuera y no, pero el loco se pone ahí, se fija el bajo, la voz, las violas, que estén todo parejo. Pero sí, viene sonando bien ese lugar. Siguieron las filosas a pleno, ¿eh? También. Qué lindo ver el progreso de la banda, suena más ajustadas en cuanto a los temas. Ver que haya... La gente sabía los temas. Que haya... Vi eso, que de los temas de... respuesta de parte del público. Del demo que... Lo importante que es tener material en la calle. ¿Sí? Abordaje, ve que el... Había puños arriba, coreando los temas. Sí. Estaba, la gente se los había aprendido. Sí. Acelera hacia la libertad. Bien, no, me bien, gustó bien. Eso. Qué buena onda. Están bien encaminadas. Sí, claro. Sí, aparte... Tienen que seguir por ese camino, las pibas. Vamos a compartir en un rato algo de ellas que tenemos por ahí. Me gustó bastante. Después, ¿cómo seguía el orden? Steelboys. De... Steelboys. Muy buena banda. Cada vez mejor. Mando un saludo a Juan, guitarrista de Steelboys, que está escuchando. Ajá. Un abrazo para él. Bueno, yo tengo una banda que de ir a verlos a ustedes, inclusive... creo que la anterior visita que hicieron por acá la nombraron y ahí fui a tomar referencia acá digo, pasó la receta y fuimos todos a ver de qué se trataba esta banda y bueno, muy contento, muy satisfecho con, no, vamos para adelante, sí. con el metal que hacen, metal. A mí me hace recordar a Gravy Digger, a Running Wild, a ese estilo, a Halloween un poco. Sí. Y bueno, además que cantan en inglés, que no cualquiera lo hace. Que hay que hacerlo también, ¿no? No es tan fácil como parece. Así que, no, total apoyo a Steelboys siempre. Aguante Steelboys. El profesionalismo también, ¿viste? A veces uno lo deja de lado por las, las indulgencias. ¡Y nos miramos todos! Hay que hacerse cargo. Pero eso también tiene que estar, ¿viste? Comprometerse porque. La gente va, se toma un bondi, viaja 2 horas, sí. Abajo de la lluvia. Hay que respetar eso. Y sí. A veces cuando llega quiere ver, claro, un show, también. ¿Viste? Sí. Vamos a decirlo sin poner la lengua, un show, loco. Si va, paga la entrada, no me la, claro, paga porque... O sea, quiere ver una banda... está pagando para ver algo. Una banda ensayada, una banda que, claro, suena bien. ¿Viste? Así que los chicos cumplen con todos esos requisitos. Qué bueno, loco, qué bueno. Excelente Steelboys. La verdad que aparte de buenos músicos y... De, en general lo que es la escuela de Metaluria, Steelboys, es como que compartimos hasta tal, no sé, las mismas bandas, viste, qué sé yo. Y a veces inclusive hablando con los pibes, viste, te das cuenta que decís, fuah, loco este chabón es, no sé, Metaluria pero de campana. No tiene ninguna frase romántica aquí, no, que vos en la radio. ¡Tenemos a alguien al aire! Nos dice Pablo. A ver. Hola. El comentador social acá. El comentador sería tanto tiempo, ¿cómo estás? Anda, querido, y siempre llamando para las vísperas del 24, esta fecha tan emblemática. ¿Cómo esperás esta fecha, Ariel, querido? Y con muchas ganas, la verdad, con muchas ganas. Después del fallo judicial del otro día, que lo mandó a la cárcel a este genocida, con mucho ánimo para el 24, que sea una fiesta. Y bueno, nada, con la expectativa de que la gente se enganche cada vez más, ¿viste? Está bueno que la gente comprenda que Echecolás no es un banda, viejito, no sé bueno. Quién está hoy, perdón. Saludos a la banda que esté hoy. Acá están los amigos de Metaluria. Oh, muchas gracias. ¿Cómo andan, muchachos? Un saludo. Bien, bien. ¿Y cómo andan los Cuarteador por allá? Y Cuarteador está ahí en proceso de reestructuración. Ajá. Sí, sí, estamos con un nuevo batero y terminando de grabar los tres temas que faltan para el segundo disco que se está haciendo desear. Volviendo a lo del 24, tenemos que decir, bueno, no sé si todo el mundo sabe, que se han agregado los Veloces a la grilla del 24 de marzo. Una muy gran alegría para... muy aplaudible la noticia. Una alegría para todos los que compartimos un sentir por el under, que haya bandas de estas características en esa... Totalmente. Enriqueciendo esta fecha. Bueno, y vamos a estar ahí con los compañeros del Frente Heavy Metal, que vamos a ir con la bandera. Bien ahí. Vamos a ir a comentarle a la gente la actividad que hacemos, así que va a ser una fiesta y, bueno, obviamente unidos en el lema de que nunca más, ¿no? Genial. Por verdad, memoria y justicia. Exactamente, exactamente. Así que, Carlos, te mando un abrazo gigante, siempre un placer hablar con vos. Y, bueno, aguante todo el Heavy Metal, todas sus vertientes. El placer es nuestro. De este staff te mandamos un gran abrazo, Ariel querido. Dale, y nos vemos siempre en la lucha, hermano. Un abrazo, querida. Aguante. Bueno, la novedad. La banda que seguía el sábado, Los Veloces, a pleno. Sí, sí, sí. A pleno. Una buena noticia. Para todos los cultores del buen acero, vamos a tener a Velocidad 22 en ese escenario. También paso previo estuvo Comando de Ebrios el sábado, volviendo a las tablas con el Toro en las voces, sí. El Toro que pasó por Tiempos, sí, sí. Que también estuvo en combustión. Gran vocalista. Sabemos que cuando esté más afianzado en la banda y pueda memorizar un poco más las letras va a ser un desastre. Esas letras guerreras. Sí, totalmente. Que tiene que ser cantada más que con la memoria, con el corazón. Ojo, a mí me gusta mucho como la forma de componer que tiene la guitarra también, todo. Ya. Silvio le mete ahí. Ahí metido en esas influencias de Running Wild. Sí, totalmente. Sí, ni hablar. Comando, banda que nunca falta en las reuniones nuestras, que siempre suena. Una banda que una de las que se sepa, que se sepa. Siempre suena cuando nos juntamos, para lo que sea, siempre suena algún tema de Comando. Y nos gustó desde siempre, sin conocernos. Claro. Así que. Antes de verlos, quizás en un show en vivo, ya cuando escuchamos los temas de Comando, las letras, dije, no, escuché esta letra. Y era, qué sé yo, impresionante. Era lo que nosotros pensábamos cantado. Y ahí dije, aguante Comando, y cuando lo vimos vivo también, así, con los puños en alto. Después compartieron el escenario un par de veces. Sí, un par de fines de semana seguidos que estuvieron de acá para allá, por San Fernando, después por el Virrey del Pino, me parece. Lo chupamos entre nosotros. No, acabamos. Sí. Nada más, Comando. Saludos a la gente de Comando. Así que, no sé. ¿Qué otra banda tocó? Ustedes que asistieron, yo no pude ir a esa. Y después de Comando ya vino... Los Veloces. Los Veloces, ¿qué puedes decir de Los Veloces? Fue tremendo el show. Yo algo adelanté, tiré, viste que a mí me gusta subir algunas instantáneas de la fecha. Claro, porque hay gente que no se entera y que quiere estar ahí. De alguna manera quiere estar ahí. Claro, que por ahí no o no pudo ir, o no conoce las bandas, o por ahí nunca tuvo una referencia. ¿Cómo le vamos a echar la culpa de no conocer al que no sabe? Cuando es bien intencionado, ¿no? No estamos hablando del tipo que tiene dos cosas en la cabeza que son Maiden y Judas Priest, no sale de ahí y no le va a prestar nunca atención a otras cosas y que solamente está esperando que venga para ir a Vélez o a River a ver esos recitales. No nos referimos a esas personas. Y a gastar 5.000 pesos. Y a gastar una fortuna. Muy bueno el comentario de Pablo, ¿viste? Porque para eso hay plata, pero después, cuando hay que bancar una banda de abajo, del under. Le caretean... No, 100 pesos mucho. No, le caretean 70 pesos, viste, de la entrada. Te mira con cara de... Sí. Y no terminás sabiendo si le gusta a Maiden o gastar la plata. Claro, viste. Y ese día. Ah, y que no vean una chica que les gusta porque le pagan 50 cervezas. Y no le importa tres. se ponen en. En derrochones. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. No se sientan tocados, muchachos. Somos polémicos. Claro. Somos polémicos. Cargo, ratas. Yo no te voy a decir que voy al 100% de todas las fechas, pero se ve gente nueva que viene y está ahí adelante agitando las chapas. Bueno. No, gente que viene, ve a ver qué pasa y se va. ¿Viste? Así que está bueno. Lo bueno es que haya un público consciente, ¿viste? Que haya un público consciente. No, son todos inconscientes. Con ganas de bancar al under, con ganas de ponerle el cuerpo, acompañar. Claro. Yo lo que por eso noto de muchos amigos, a veces hablamos de Andrés Loretti, y otros amigos que escuchan el programa, o como Ariel, el comentador serial, que son tipos que además de tener banda en algunos casos, otros de a pie, bancan el under tocando sin tocar. Ellos generan. Están los mismos muchachos de la SMA. No son todos músicos. Los únicos músicos de la SMA está Emi, estoy yo, está Ariel y Nahuel. Que bueno, Nahuel fue baterista de Metaluria. Ahí también. Ya aprovecho para mandarle un saludo que está escuchando Nahuel y el hijo Juli que Emi me ha dejado. Así que le mando un saludo. Abrazo enorme para Nahuel. El próximo heavy metal de los Gómez. Pero básicamente, o sea, no son todos necesariamente músicos. Son gente, o sea, así como vos, que hace un programa de radio, gente que apoya de alguna manera. Así como Hilo también. Saludos a ellos y un abrazo gigante a Lema, loco. Que está ahí pintando remerita. Que le interesa es pintar remerita. Las remeras difíciles, pídansele a Emma y a Natalia que hacen cualquier cosa, lo que le pidas. Mal. Qué bueno. El paso tiró el chivo. No, espectacular. Porque a veces uno se quiere hacer una remera que no consigue a ningún lado. Claro. ¿Qué vas a ir? ¿A la calle Florida? Claro. ¿A la calle Florida? No, a ver si viene importada. Porque estás importada. Y vas con la etiqueta de afuera para que todos vean. Encima se la vas a encontrar, ¿eh? La lavas tres veces y se te borra. Claro. Yo tengo una que me la hizo Natalia. Una Raptore. Que me la hizo hace cuándo, como 4 años. Y todavía sigue intacta la pintura. Pensé que ibas a decir que se te había borrado, boludo. No, se estiró un poco la remera, pero borrado no. El crecimiento muscular. Claro, te estoy diciendo que a veces en las remeras te gastás cierta fortuna en una remera. Sí, salen muy caras y no son accesibles al bolsillo de un laburante como somos la mayoría. Volviendo un poco a lo que veníamos hablando, es que sí, no necesariamente son todos músicos. O sea, hay gente que banca al under desde el lugar. O sea, sacando material, agarrando, bueno, muchachos, quieren que le saque un cassette, no sé, lo que sea. Eso es impagable. Eso también suma tanto como el que hace música para hacerse escuchar. O sea, es todo una cadena, todo un conjunto. Sí, creo que si falta uno, un eslabón, se pierde todo, ¿no? Como el que difunde, como el que saca material, como el que hace música. Todo tiene que ver con todo. Eso es el under, para mí. Aguante. Miro, ¿por Popo dónde estuviste el fin de semana? Luego de que salimos de Radio Atómica. Yo me fui para la Ferrer. ¿Qué tal? Estábamos ahí viendo a ver si se largaba o no, a ver qué onda. ¿Qué pasó? ¿Se suspendió o se hizo? Se hizo. ¿O se hizo en parte? Sí, hasta la mitad, menos de la mitad. Hubo una banda creo que se bajó. Pero bueno, en un momento creo que cuando nos fuimos nosotros, cuando salimos de acá de Capital, ya estaba lloviendo acá. Pero allá llegó como un buen rato más tarde la tormenta. Y en eso llegó a probar sonido Los Matacos y tocar como una hora Orgullo Fisura. ¡Ah, bien! ¡Aguante los Orgullo Fisura! La verdad que bastante gente se acercó, yo esperando que por ahí por el clima, en la duda, todo eso, no vayan, pero se acercó gente y colaboró con la causa, que era bueno, el alimento no perecedero, el comedor que después me llevé las cosas. Y una lástima, por un lado, que no haya podido seguir, pero bueno, la gente fue, se tomó un par de birras, comió un rato de la noche, fue como una salida de todos modos. Y bueno, nosotros aprovechamos para ir a saludar a Loquillo, mirá, que tiene su bar ahí casi por el centro de la Ferrer. Saludo para Loquillo, otro amigo de vieja data. Y después se volvió como se pudo. Pero bueno. ¡No me acuerdo! Dijo. No. ¡No me acuerdo! Empapado. Eso sí, empapados, eso sí. ¡Abrí los ojos y estaba en mi habitación! Se rescató por la lluvia, porque no. Se largó. No se amaron. ¡Qué grande vino! Comentario de La Ferrer, una noche con los orgullosamente fisurados. Ahí va. Orgullo de rehabilitación lo va a tener que poner en cualquier momento, ¿eh? Un saludo para Walter. Para Mariano, para todos los amigos. Un abrazo grande para todos ellos. Para el Bocha. Campeón. Lucas. Vamos, loco. Che, bueno, tenemos ahí material de lo que sea. ¿Qué tenemos? Tenemos de Steelbox y Silver Blade. De lo último de lo que fue su demo en 2016. ¡Vamos con eso, Pablo! We're gonna make it. lanzamiento de Rebelión, seguimos con los Metaluria. Lo que pasó fue Steel Balls y Silver Blade. Aguante Silver, un saludo a Seba, cantante de Silver Blade. Un abrazo para toda la banda, loco, para Verazategui. Aguante Silver, loco. Otro tipo parece que viene a la fecha y apoya ahí a la banda. Terrible versión junto a los Veloces de Rainbow in the Dark. Vi el video en vivo, yo no asistí, pero vi el video, muy bueno. Terrible, a dúo con Divano. Cabe destacar el Holy Diver. Sí. Disco de 1983, de donde esa figura maligna que después va a ser característica de muchas portadas de Ronnie James Dio, ya sale haciendo los cuernitos, símbolo que va a identificar al metal por todo el globo terráqueo, porque somos un movimiento que abarca universalmente. Y por toda la eternidad, porque el metal nunca muere. ¡Vamos! Tal cual. Le dicen a los oyentes que por favor no grites, carga. La gente está pidiendo eso. No, sí, pero no, sí, no digan nada, están El sentimiento más fuerte. Lo han intentado muchos amigos que han pasado por este. Se y después el micrófono. Mirá que con Iro nos hemos ido a tomar el colectivo. 15 minutos después del programa. Che, carca, te tenías que tratar de no gritar tanto. yo tomo nota, pero viste, a veces el corazoncito. La sangre tira más. Uno hace esto. A ver, es como el tipo que está esperando jugar a la pelota. Claro, totalmente. Toda la semana y llega el día martes y es un patadura, un perro que no sabe patear una pelota, pero se tiene la camiseta de su equipo actualizada, recién comprada, está planchada. Las medias y el pantaloncito que corresponde a esa casaca. Y hasta capaz que la casaca está firmada por el jugador que se la pone porque ese día va a jugar a la pelota. Y es un patadura y la recibe y se la morfa, se quiere dar vuelta y se cae, pero disfruta eso. Bueno, algo así nos pasa a nosotros también. Algo así, uno disfruta esto porque... A ver, somos los privilegiados que estamos con... Es un Lucas Prato, básicamente. Ah, no, perdón. estamos compartiendo y la verdad que somos los privilegiados que podemos compartir con bandas amigas que vemos los fines de semana, que nos da gusto, nos da placer ver los fines de semana y compartir sobre cuestiones que nos gustaría preguntarles y que por ahí a alguien que está del otro lado le gustaría preguntar y escuchar. Bueno, queremos ir más específicamente y antes que vengan el martes que viene los Interceptors, bloque de preguntas, les adelanto porque después pueden decir otra cosa. Pueden ser desmentidos. Son diferentes puntos de vista. ¿Cómo la pasaron en Brasil? No, Brasil... simplemente indescriptible. O sea, son cosas que no van a pasar dos veces iguales. O sea, pasa una sola vez y listo. Desde el momento que nos tomamos el micro en Pacheco, que ellos ya venían de retiro, hasta que llegamos a Puerto Iguazú, cruzamos la frontera... llegamos a Londrina. El culo te queda cuadrado. No, perdón, Londrina no, Foz de Iguazú primero. Claro. Porque primero tocamos en Foz de Iguazú. ¿Qué fecha fue? ¿Viernes? Eso fue un viernes. Uh-huh. Foz de Iguazú fue un viernes. Llegamos, o sea, literalmente, viajamos todo el día. Llegamos a Foz de Iguazú. Estaba el lugar. Viajamos toda la noche. No, para, ¿cómo llamaba el lugar de Foz? Casa Urbana. Casa Urbana, ahí está, bien Quino, bien atento. Casa Urbana. Casa Urbana, en Foz de Iguazú. Éramos las dos bandas, no había más bandas. Llegamos, la gente del dueño del lugar, todo de 10, nos recibieron con asado. Mirá que bueno. Asado brasilero. La carne dura, como dicen. Es verdad. Ese mito. No por ofender la recepción. Vamos a hablar de las cosas. No, tenemos que saber todo acá. Como asador, tengo que, disculpen hermanos brasileros, pero el asado es nuestro, la carne es nuestra. Son dos maneras totalmente diferentes de comer carne. Hasta cómo hacerlo. Hasta cómo hacerlo. Ah, mira. No se puede tirar todos los secretos al aire, muchachos, porque bueno. Pero la manera de hacer el fuego. Quieren comer carne, vengan a Argentina que lo van a comer un buen asado, en serio. Bueno, no importa. A Julio, a Chichero, saludos. Pero hubo buena onda, La gente. La gente desde el primer momento hasta el último. No sé quién les habrá dicho que tomábamos tanto, pero nos vieron para tomar, para que. No nos podemos quejar. Para tragar el asado nervioso. Claro. No, el chorizo, por ejemplo, el chorizo brasilero, yo te voy a explicar. No. Es una mezcla de todo. Parma, estamos hablando de cómo fue recitar. No, bueno, déjame explicar, boludo. Tiene gusto a todo, a salchicha, a pollo, a carne, carne de vaca, carne de cerdo, es una mezcla. De sabores. Acá me dicen, ¿quién es el pibito que habla? Me dicen. Estoy resfriado, ¿qué voy a hacer? No, pero la gente de 10, viste. Aparte, encima, bueno, lamentablemente se largó una lluvia que daba calambre. Pero fue gente, ahí al recital se copó, compraron los discos, le interesaba saber de la banda, ¿viste? Porque no era que era una fecha más, y bueno, la gente fue, se acercó para eso, para escuchar las bandas y disfrutar ahí, del recital. Antes, la gente de Paraguay también. Mira. Estuvo bueno, no, justamente la lluvia no. O sea, básicamente, no. Cagó todo. Caían soretes de punta. Epa, fuerte, lluvia fuerte. No, fue una lluvia torrencial. Importante. Parte. Fue poca gente, pero como lo que dice Parma, o sea, todos apoyaron a las dos bandas, compraron material, demás, lo mejor. Terminó, y así como terminó, nos subimos a la combi, derecho para Londrina, como 7 horas de viaje, 8, bajo la lluvia torrencial otra vez. Los brasileros manejan a 140. No comandaba chefer esa. Teníamos el chefer versión brasilera. Poroto, chefer. Poroto. No, si no morimos de pedo, te digo. Imagínate un chefer, pero fusionado con la película Rápido y Furioso. No, una locura. Era, creo que 120 en curva cerrada y con lluvia. Llegó un momento que Thor, el cantante. No sabés. Thor, el cantante interceptor, dice: bueno, yo me duermo de última. Hacemos mierda, me despierto en el Valhalla. Un saludo para Luis, no, para todos los interceptores, hermanos, que sufrieron con nosotros. Que sufrieron por culpa nuestra. No tan mal no la pasaron igual. Bastante bien la pasaron los muchachos. Igual ellos nos incitaban a beber y todas esas cosas que nosotros nunca estamos acostumbrados a realizar. Bueno, así como terminamos. Llegamos a Londrina después de 7-8 horas de viaje. Paramos en un hotel, qué sé yo. Nos cambiamos de baño y tocaban los muchachos de Interceptor. No descansaron nada. O sea, después lo van a contar mejor ellos desde su lugar. Claro. Llegaron. Encima tocaron y sonaron como llegamos, la puta madre. Se vistieron y fuimos al Open the Road. Un lugar hermoso, la verdad que arriba de todo en un cerro. Tenías una vista que se veía todo, toda la ciudad, todo era inimaginable. No, una locura, no podíamos creer. Claro. No, aparte de las comodidades, viste, estaba preparado porque obviamente había gente que iba y se quedaba de camping. Había baños con ducha, había carpa. Claro, había varios buffets, diferentes, viste, variedades. Comida brasilera, bueno, seguimos más o menos en la misma línea de lo que veníamos a hablar. pero bien. Claro, bueno. Cerveza era una cerveza artesanal, nada más, que era una única marca que se servía. Mirá. No era que tenías una lata de diferentes marcas, ¿viste? Era la única marca, pero tenía varias variedades. No sé cuántas cervezas habremos tomado, pero... No. Vaso plástico. Sí, vaso plástico de medio litro. Uh-huh. Pero el primer día lo habremos tomado como 100 litros de vino. Sí, igual, o sea, yendo un poco al show, que... Bueno, está bien. Es tan importante. Ellos quieren saber cómo... qué nosotros estamos los detalles, ¿viste? No, pero yo quiero algo, yo lo voy a contar de mi lugar. Sí. Cuando estaba viendo el Interceptor, me pasó tanto en Foz... de Iguazú como en Londrina, en el Open the Road. O sea, una emoción, o sea, decir, sobre todo con el tema madera de aceite. Ajá. Sí, por favor. O sea, sentía que estaba entrando al Valhalla. Ah, no, fue una cosa. Místico era. No, místico. Totalmente. Y el sonido demoledor, sí. Creo que es feo decirlo, pero estamos muy lejos acá en nuestro país de sonar en un festival de esa magnitud con ese sonido, que todas las bandas suenan igual. Aparte ese sonido... Pero no solamente por el buen sonido, sino por la calidad, que se entienda todo, y la potencia. Claro. Que todo te pegue en el pecho, que la batería te destruya el pecho. ¿Viste cuando se escucha todo fuerte, pero, sí, que, pero o sea, claro? Nítido. ¿Te das cuenta que estás, estás viendo a Halford en el teatro? Ponele. Ajá. Pero son todas bandas under. Y eso... Aparte la emoción... Que de todas bandas under, ¿eh? No había ni una banda de renombre que vos digas... Che, no, bueno, esto puede... No, no. Nada. Todas bandas under, se respetó eso. Y creo que acá estamos... Hasta que no sepamos derrocar a las bandas grandes, entre comillas, no vamos a llegar nunca a los garcas, como los garcas, dicen los amigos. Igual tampoco que, o sea, no quiero contar algo que hablé con varios amigos, ¿no? Incluso con vos, creo. El argentino también está un poco equivocado, ¿no? No sé si tiene que ver un poco con lo que es la movida under o en general la cultura del argentino, que está muy prejuicioso con la gente de otro país, con el brasilero, con el paraguayo, con... Sí. Y allá éramos todos iguales. Qué inclusive, bueno, y sabían que vos eras argentino y estaba mejor, más que bien, qué sé yo, ¿me entendés? Y eras uno más. Y eso, la verdad que cuando yo lo vi un poco como que me tocó, porque me decía, mirá qué lejos que estamos de llegar a hacer algo así. La diversidad de todo, había bandas de Chile, de Colombia, de Paraguay, de Bolivia, Perú, Brasil. Sin ningún tipo de discriminación, ni de estrato de ninguna manera. Cruzábamos, nos convidamos birra, che, qué buena que está tu banda. Aparte de cruzarte con alguien y saludarte, ¿viste? Claro. Hermandad genuina, como debe ser. Natural, totalmente. Y por más que no entiendas lo que te decía, porque mucha de la gente, ¿viste? Obviamente, la mayoría hablaban portugués. Claro. ¿Viste? Yo en una me puse a hablar con un muchacho de Paraguay y pensé que era de Brasil y quise hablarle en portugués y me decía, no, boludo, soy paraguayo. Hablamos castellano, ¿viste? disculpa, le digo, ¿viste? No, pero bueno. Pero no, la verdad que la hermandad esa que había... Darío, guitarrista de Arcano. Ah, sí. Ahí la tiene nombre a la banda. Sí, de Paraguay, sí, sí, bueno. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Así que, no, el festival, para resumir un poco, porque si tenemos que contar todo, claro, es muy largo. Todas las bandas, nos cruzamos una banda de Misiones, Dead in Fire, que eran argentinos, que no sabíamos que tocaban. Se conocieron allá. Nos conocimos ahí. Oh, mira qué bueno. Muy bien, ¿eh? Muy bien la banda, bueno. La verdad que... Dead Metal, no sé. El pibe cantante, no sé, creo que tenía 17 años, 18 años, que cantaba Dead Metal. Sí. Muy buenos músicos. A pesar todos. De que nos tocaron también días de lluvia en el festival, los últimos días, el día que tocamos nosotros también, llovió antes que toquemos. Pero el tercer día fue un diluvio terrible y la gente siempre estuvo ahí apoyando las bandas. Tengo un par de bandas que, para nombrar, que una es Axe Cutter, así como lo estoy pronunciando con X, de Brasil. Biter, que se escribe Bitter, también de Brasil, Dominus Praeli, The Force de Paraguay, Conquistadores de Brasil, Hell Patrol, había mucha banda de Brasil, un nivel muy grosso, Spitfire. Después, cuando quieran, si quieren revisar el Facebook de Metaluria, lo vamos a estar poniendo. Y bueno, y en el Open de Rodo también está toda la grilla de todas las bandas que tocaron. ¿El estilo de las bandas era variado? Sí, totalmente. Había mucho extremo. Sí, dominaba mucho, el extremo. Metal, dominaba, mayormente bandas extremas. Mucho. Del metal, grindcore. Sí, mucho. Qué bueno. También sobresalió una banda que se llamaba Freak Company, pero que era más stoner. Sí. Que nosotros no somos mucho del stoner, pero la banda realmente sonaba. Aparte el sonido, en general de todas las fechas fue. Pero más allá del sonido, estaba buena la composición y demás, pero estilos variadísimos, madre. Qué bueno eso. Creo que éramos menos los que hacíamos heavy metal o speed que las demás bandas, que como dice, predominaba el extremo. Y con respecto al tema del sonido, ¿Ustedes consideran que estamos lejos de tener ese equipamiento o la calidad profesional de los...? Es la mentalidad, ¿viste? Ajá. No podés decir que sigamos yendo a una fecha en la que la última banda que toca le suben el volumen. Claro. ¿Entendés? O sea, no estoy hablando de una fecha donde, obviamente. Sí, sí, sí, sí. Estoy hablando de una fecha en la cual un festival grande... Y vos vas y formás parte porque querés hacer que tu música llegue a otras personas, a otro público. Pero terminás cayendo en la misma, porque vas y la última banda te la sube y claro, viste, la gente como que se queda ahí hipnotizado por el volumen, sí, nada más. Pero sí, igual a veces el volumen no hace la calidad tampoco, ¿no? Pero bueno, viste, entiende, no pienso que estemos lejos. O sea, el equipo que te lo compras allá, te lo compras acá también. Claro. ¿Entendés? Y si querés llenar un camión de equipo, lo vas a llenar allá y lo vas a llenar acá. El tema está para quién lo hagas y... con qué básicamente vos pensás que acá no había una banda que diga, bueno, yo traigo mi sonido, bajá todos los equipos, pongo lo mío. Acá todas las bandas... se compartían. Todas las bandas tocamos con el mismo sonido, literal. Ningún equipo desconoce. A lo sumo se cambiaba algún equipo para no reventarlo. Pero todos tocábamos con lo mismo. Es tanto... se compartía el sonido. Si vamos a nivelar, tienes nivel... de plata por calidad de equipos, nivel profesionalismo de parte del sonidista también. Todo tiene que ver, no es solamente yo pongo el mejor equipo y sueno. Porque acá muchas veces yo vi recitales en el teatro, en el Asbury, de banda de afuera, que sonaban como el culo. O sea, tenían el Marshall inglés, que yo, sí, sí, sí, y los chabones pa, todo a 10. Y sonaba todo desconado, todo. Boludo, no se entiende. ¿Entendés? No pasa por yo tengo el mejor equipo, pasa por la calidad. O sea, es una relación sonido y sonidista también. Claro. Sí, tiene que ver. No es solamente pongo el mejor equipo del mundo. Pues tiene mucho que ver. Y un tipo comprometido que estaba ahí con las bandas de todos los países que yo te nombré, por igual. Claro. Muchachos, prueben tranquilo. Obviamente el chabón. No tenés. Dale, loco, que tenés. No es que te corrían. Dale, flaco, que tenés que tocar. Sí, eso también me llamó la atención porque generalmente, viste, cualquier recital te dicen, che, metele que. Sí, digo, ahora me subo, van a apurar, viste. Y cuando subí me dijo el tipo, no, armá tranquilo que tenés tiempo, viste. Y a ella vos sabés que podés mandarle y podés armar tu set tranquilo. Y también lo que llamaste la atención es que te puedo decir que el sonido ese era inclusive para un lugar más grande todavía. Por lo bien que se escuchaba y porque le daba el caudal para más. O sea, estaban armados hasta los dientes y la verdad que el show, el festival en general fue excelente. Se organizó todo para que las bandas suenen bien, no solo por tener unos buenos equipos, sino por también por hacer que la banda se sienta bien arriba del escenario. La intención porque vos estás con otra cabeza, ¿viste? Una cosa que te metan el dedo en el culo y está, ¿viste? No me anda este cable, no prende el equipo está frío. Y otra cosa, cuando viene un chabón y dice, bueno, loco, a ver, fíjate cómo lo crees, así. Que son 5 o 10 minutos. Claro. Tampoco que necesite una hora para probar sonido, ¿entendés? Claro. Pero bueno, viste. Y además, bueno, con esto que dicen, imagino que se sintieron respetados, pero además, arriba del escenario, ¿cómo se sintieron ustedes? Y un poquito, yo creo que todos nos sentimos un poco igual. Un poco de presión tenés. Estás tocando en un país... Ya tocando en un festival grande, tenés que demostrar. No queda otra. Es ir a ganar, no es ir a. Voy a tocar. No. Nosotros hoy me levanté espíritu. Medio mal, no sé. Nosotros tenemos espíritu. Vamos a ganar, no vamos a tocar así porque. Y siempre, como Metaluria se maneja siempre, creo que. Siempre tratamos de dar el mejor show posible. Y bueno, nada, fue así. Tuvimos respuesta. Hasta. No pensamos. Que iba a gustar tanto de alguna manera. Mirá qué bueno. Se habló, le voy a mandar un saludo a Gerardo, que tuvo que ver, que es directamente él tuvo que ver con este viaje, con nosotros, el Gerardo de Pacheco Records. Panza Metalera fue el hit, hasta nos tiraron la idea de que quieren grabar un EP con una banda de Brasil, con Panza Metalera en portugués. Mirá, te juro. La versión portuguesa de Panza Metalera. Qué sé yo, No, si me das a elegir, yo elijo otro tema. No podemos poner otro tema. Claro, pero bueno. De hecho, la... nosotros en el repertorio que vamos a hacer, no teníamos pensado. Íbamos a... No estaba, no estaba en la lista para Londrina, no estaba ese tema. Y vino Gerardo y dijo: hagan panza metalera, háganme caso. Y bueno, vamos a hacerlo, dijimos. Y no lo pudimos creer. Había gente que se acercó cuando escuchó la letra, se acercaba y la gente le gustó y yo lo miré y me cagaba de risa. Así, no puede ser. Otra vez. La anécdota es que cada vez que Manu pasaba, pasa metalera, le decía a Manu. No era Manu. No era pasamera, era saludo para Manuel. Pasa metal. Un saludo para Manu que está escuchando, para Emi también. Que no para Walter también que está escuchando. Está bien, bien ahí. Dijo, mandamos un saludo para Virrey ahí a todos los. Fue una experiencia inolvidable, la verdad que. Y bueno, se viene otro viaje también afuera del país. Después lo contamos más adelante. Vamos. Vamos a ir con Filosa, tenemos por ahí el tema Quilla. ¡Gracias! seguimos en Viento Rebelión. Lo que pasamos fue Quilla de la Filosa. Terrible como están sonando. Y esto es una novedad de la mano del amigo Pino. Sonó Le Fou, el nuevo material con el nuevo cantante David Figueroa, Swint. Bienvenido. Van a tocar el 23 en Pilar. Atención, estén atentos a los admiradores de Le Fou, banda under, que ya supera los 30 años en el ruedo del metal. Libertad Esencial el tema. ¡Grande, Iro! Que trajo el tema. Bien ahí, bien ahí. Corriendo. Bueno, y ahora nos adentramos al sonido de Metaluria. Joya, festejando este tipo de avances, que es que puedan trascender las fronteras, no solo del querido San Fernando, lugar donde van a seguir haciendo cosas, ¿no? Obvio, obvio. Sí. Ya son la zona norte, va, San Fernando, no son la zona norte, San Fernando es la sede del Spirit Metal Army, así que todos los festivales que se armen van a ser ahí. No hay chance. Ya quedó. Es de donde las raíces nuestras son, así que el Spirit Metal Army es básicamente de San Fernando, más allá de que tengamos integrantes que sean de otro lado, pero que todos nos conocimos de ahí, la mayoría. Así que nada. Somos sapos del mismo pozo. Ya que voy a tirar el chivo, ya que puedo, que tocaste el tema, bueno, el 14 de abril. Pero esa es la onda. De eso se trata. Hay un nuevo festival del Spirit Metal Army en el que va a estar tocando Ícaro, Comando de Ebrios, Filosa, Disidente Inmortal. ¡Qué seleccionado, Armando! Metaluria. Y. Esperen, que no me quiero olvidar de nada. Creo que estamos, ¿no? ¿No te olvides nadie? No, por eso no quiero olvidarme de nadie. Vuelvo, Ícaro. Comando de Ebrios, Filosa, Disidente Inmortal, Metaluria. Ahí está, somos los cinco. Terrible. Este 14 de abril, el club de siempre, pedir por favor la dirección por privado, por cuestiones municipales. Feria metalera, barra económica, parrilla, opción buffet vegano. Para el que no coma carne. Mirá qué bueno. Mirá, siempre una nueva. Bueno, nos vamos expandiendo de a siempre poquito. Siempre con una nueva, ahora que se vamos a vender café. Así que nada, los esperamos. Y bueno, aprovecho también para este viernes, vamos a estar tocando con Filosa y Cercenar en el Emergente. Gallo 333 es la dirección. Sí, ahí en la zona de Almagro, cerca del Abasto, creo que. Cerca del Abasto. Sí, ¿no? Cerca del Abasto, totalmente. Ahí nomás. Y en la semana que viene, 31 de marzo. Vamos a estar viajando a Venado Tuerto. Mirá qué bueno. Sí, ahí nos pegamos en el campamento. Venado Metal Fest, que vamos a estar tocando también con Filosa, Basura, El General, Tonelada y Cercenar. Así que la gente de Santa Fe, le mandamos saludos a Joa de Metal Woman Radio y de Metalizer Sign. Vamos a estar viajando en un micro, quedan algunos lugares, el que quiera ir, se comunica con las bandas que nombramos o con nosotros en la página de Metaluria y algunos lugares quedan para viajar. Exactamente, así que nada, saludos para la gente de Rosario, de Santa Fe, de Corpus Misiones también, que me pidieron que nos manden saludos al amigo Martín. Paniagua, la familia Paniagua, muy querida, loco. Qué un abrazo grande. Y bueno, después de esa fecha tocamos el Stoned Lucifer en el City Bar, que es un festival de 3 días. Mira. Y el domingo, que volvimos de Venado Tuerto, ese mismo día tocamos con Malaquía, Indisposed, Velocidad 22, Asfixio, un par de bandas más. Hay muchas bandas. Así que también hay fecha el sábado y domingo. Sábado en Venado Tuerto, en Santa Fe, y el domingo en Zona Norte, más en el barrio. Así que bajamos el micro y vamos a tocar de nuevo. Así, sin parar. Quiero mandar un saludo a la gente de la Pampa Húmeda ahí, a David, sí, Venado Tuerto. Gente amiga que nos brindó el metal. La gente amiga que fuimos el año pasado a Carcarañá, también. A los que organizaron, a Joa, a Marcos y a todas las chicas de Metal Woman Radio que nos invitaron. Así que nada, esas son las fechas por ahora, las más cercanas de Metaluria. Más adelante vamos a tirar un par. Van a ver en la página, fíjense. Hay Metaluria para rato. Próximos planes de Metaluria, vamos. Próximos planes, vamos a estar grabando. A partir del 8 de abril empieza la grabación. Nos metemos en el estudio de vuelta. A ¡se encierran a grabar! Sí. No, porque vamos a seguir tocando. Vamos a seguir tocando, pero sí. Vamos a tocar igual menos. No vamos a tocar tan seguido como. Más tranqui. Sí, porque hay que meterlo, hay que terminarlo y. Mientras más rápido salga, mejor. Donde se grabó el Fuerzas de la Noche, ahí vamos a meternos. En el mismo lugar. ¿Qué reyes? Equipos que ganan no se toca, exactamente. Exactamente. Es verdad. Totalmente. No, aparte un amigo Emiliano ahí de la sala La Válvula. Saludos. Saludo para. Para la mejor sala de Virreyes. ¡Vamos! así que bueno. ¿Ustedes se sienten cómodos ahí? Sí, por no, sí, vamos, venimos, pero siempre viste tenemos una afinidad con él. Ya lo hemos dicho, él fue el primer disco de heavy metal que grabó, fue el nuestro. Así que si le fue bien con eso, claro. Vamos a seguir apostando. Pero ¿no? Aparte, ¿ustedes meten mano ahí o lo dejan sí, solo? No, hubo un acompañamiento. Me imagino que ustedes que saben de sonido, porque además no solo tocan ustedes. Nosotros sabemos de lo que nos gusta. Tienen idea, claro. Nosotros decimos, mirá, a mí me gusta esto y el flaco, bueno, viene claro, por acá la cosa. Claro. Y listo, básicamente pero eso. Bueno, así que para finales de 2018, la gente... Vamos a hacer todo lo humanamente posible y lo imposible también para que tengan... Material nuevo, Metaluria. Así ¿y con qué vamos de lo ya consagrado en Fuerzas de la Noche? Y yo iría con Heavy Metal, que es el tema, el hit. El hitazo. Por ahora. Sí. Por ahora. Que está derrocando a Panza Metalera. Ahí va. We'll be right back. Seguimos en Viento de Rebelión. Seguimos, estábamos contando fuera de aire, anécdota, lo estaban contando los amigos de Metaluria. Terrible. Yo una cosa que les quería que cuente para la audiencia, ¿cuál es la relación entre la banda y la Speed Metal Army? Básicamente somos amigos, no hay otra relación, somos amigos de verdad. La relación entre la banda y los Speed Metal Army fue así. Creo que ya lo conté alguna vez, pero lo voy a... Pues el público se renueva. ¿En la Guardia Imperial de Metaluria? Claro. Empezó con esa idea. Era la gente que seguía Metaluria desde siempre, por decirlo de alguna manera. Se querían identificar los muchachos. Y bueno, nació el Speed Metal Army. Después se habló de poder hacer cosas bajo ese nombre. Uh-huh. Vamos a como organizar, como arrancamos, que teníamos un local que hacíamos feria de discos nada más. De discos, de parches, de todo. Vinilo. Obviamente, de todo, sí, se entiende. Nació así, bueno, esos fueron los primeros pasos. Como tuvimos bastante repercusión, decidimos ir a un lugar más grande. Conseguimos el club del barrio. Y bueno, ahí fue lo que nació, lo que fue la primera fecha de la Speed Metal Army, que tocó Comando, que tocó Metaluria, tocaron Ligada Inconscientes, tocaron varias bandas. Y bueno, a ver, de eso surgió hasta lo que se conoce hoy, que ya fueron, la gente que sabe, que fue a la fecha, sabe lo que estamos hablando. El Speed Metal Army se consolidó como una organización de gente, de fanáticos del heavy metal, básicamente, queremos esparcir el heavy metal, pero en nuestra zona. ¿Por qué? Porque es una zona que no tenía mucha movida, nunca tuvo mucha movida. Y queremos que, así como la gente se acerca a la feria metalera de Temperley, sí, de alguna manera, que se acerque también acá, claro, que se mueva un poquito. Dejar el confort de irse solamente a Capital. Que se den cuenta que van en nuestra zona, también zona norte, hay una movida grande. Y bueno, los que ya fueron ya saben de lo que hablamos. Y los que no, los invitamos a que vayan el 14 de abril. Porque la verdad que se pone muy bueno. Y además de que, más allá de que las bandas terminen temprano, por un tema municipal, eso lo recalco, porque lamentablemente nos tenemos que adaptar a las reglas. Se sigue pasando música y videos y se sigue vendiendo Skavier. Además, lo que está bueno es que las fechas que organiza pasan música under, que no es lo que hace todo el mundo, te pasa lo ya conocido, viste, claro. Que bueno, está bien, viste, claro. Pero cuántas veces voy a escuchar el mismo disco. En la última fecha había un proyector y sí, pusieron el recital de Judas Priest en Donington. Estaba bueno, como quería. Y parecía que estaba tocando Judas Priest y ahí los monchos gitando, ¿viste? Sí. Era una cosa que genial. Estuvo bueno, estuvo muy bueno, me gustó. Y los claro, entre los ebrios que estaban agitando. Era Halford que salía ahí del proyector, ¿viste? Con 25 claro, años. Claro. Nada, así que los invitamos a que vayan a la fecha de Acero y Sangre, que así se llama la fecha en realidad, uh-huh, organizado por la Speed Metal Army. Mira qué bueno. Creo que la primera que recuerdo haber ido, las bandas estaban creo que en el piso, puede ser. Y sí, después está expandiendo todo, luces, proyector, hasta comida vegana. Cada vez le van agregando un nuevo ingrediente. Bueno, sí, la idea es mantener un nivel para que vean que las cosas con ganas sobre todo se pueden hacer. Sí. Porque no es por menospreciar, ¿no? O sea, nosotros nos interesamos mucho en que todas las bandas suenen bien, en que todas las bandas tengan el mismo show. Sí. No solamente la banda, porque no hay banda principal, básicamente. Sí. Por ahí hay alguna que tiene un poco más de agite que otra, pero no pasa por un tema de reconocimiento, pasa por un tema de que la gente por ahí no la conoce. Uh-huh. Pero la idea es compartir todo. O sea, nosotros queremos que todos tengan el mismo nivel de show, de sonido y así como de luces, de todo. De tiempo suma. Para tocar. Sí, exactamente. Qué bueno. O sea, eso es lo que queremos. Y además, tratamos de fijarnos en bandas también responsables, ¿no? Que aporten así como nosotros damos todo eso. Estaría bueno que sea recibir un poco de responsabilidad, tanto de horarios y demás. O sea, son cosas básicas. Que la banda colabore con que el show salga lo más organizadito posible. Exactamente. Así que bueno, eso es básicamente lo que hacemos con el Speed Metal Army. Y invitamos a todos que los que nos conocen que vengan, porque la van a pasar muy bien. El objetivo fundamental es fomentar en la zona de San Fernando y alrededores que el culto al metal trascienda. Exactamente. Que el culto al... ¿Acordaste esa definición? No. Está bueno explicar para que todos sepan bien de qué se trata todo. Qué bueno. Ya repito los teléfonos. 4302-6394. 4302-6394. Y seguimos sonando con Metaluria. ¿Y ahora con qué temas? ¿Y ahora? Ahora va el Escriquino. Le mandamos este tema dedicado a los Speed Metal Army que están escuchando todos. Espero. Vale. Bueno, el tema va dedicado a los Speed Metal Army, así que vamos con Speed Metal. ahora tenemos a alguien en el teléfono. ¿Qué onda, Carca? ¿Cómo estás? Hola, Manuel. ¡Manuel! ¡Manu! ¿Qué haces, gordo puto? Esa voz que a la vez es guerrera, aguerrida y melódica. Bueno, gracias, difícil, papá. Difícil encontrar una voz tan representativa del speed metal, diría yo. Gracias, Carca, gracias, papá. Gracias por el aguante de siempre, que siempre nos cruzamos en la recital y compartimos algo, loco. Sí, loco, de una. Che, loco, gracias por llamar. Estamos acá con el resto de Metaluria. ¿Cómo andás vos, Manuel? Bien. Estoy de culpa que no pude ir hoy, unos problemas personales, pero la próxima voy a tratar de estar ahí haciendo presente. No, pero ya sabemos que si no estás porque no se puede. A veces es así, a veces no. No es uno el que no está. Yo tengo unos compromisos el 14 de abril. Bueno, pasa que no entraba. Que ya me estoy adelantando. No entraba en la butaca del auto, no lo pudimos traer. No, mucho gordo no entraba en el auto. Y vos, Manuel, una sintética de tus experiencias en Brasil. No, la verdad que espectacular. Como estaban diciendo los chicos, me trataron de 10. La birra artesanal. Vea flojita. No pegaba, loco. Y ahí. No, la gente también copada. La verdad que Gerardo también se copó en el sentido de hacernos el aguante ahí. Se portó, digamos. Y nada, estuvo muy bueno. El sonido de la reputa madre. El aguante de las bandas, entre bandas hubo mucho aguante, ¿viste? Se apoyaban mucho entre las bandas, entre banda y banda. Eso estaba muy bueno también. El público, como decían los pibes, era un público muy extremo, ¿viste? Eran todos death metal, black metal, a morir. Ajá. Así que imagínate, cuando tocamos nosotros y las otras bandas, también que hacían heavy, un rock más diferente, era raro, viste, para el público. O sea, miraban todo, pero era jodido, digamos. Pero a la vez es valorado, ¿no? Que haya una banda que hace speed metal recuperando esos sonidos que mayormente se escucharon en los 80, pero hoy tienen plena vigencia y actualidad. No, más vale. Eso es lo que yo decía también, viste, porque era como algo nuevo, parecía, para ellos, ¿viste? Era algo raro, qué sé yo, pero es speed metal, loco. Y es lo que nosotros levantamos la bandera siempre en alto, ¿viste? El speed metal y tratábamos de llevarlo para todos lados. Uh-huh. Era así. Aguante, hermano. Muchísimas gracias por llamar, hermano. No, nada. Quería también llamar y mandar saludos también a mi viejo ahí. Y a Marina también, que siempre me hicieron el aguante de guacho en esta movida que es heavy metal, loco. Aguante, loco, che, un abrazo grande. Gracias, Carca, gracias por el tiempo, gracias por siempre invitarnos, loco, y el aguante que siempre nos hace es único, loco, y eso se aprecia más que nada en el mundo, loco. No, gracias a ustedes por hacer de esto una fiesta y haber contagiado a tantos amigos y tantos compañeros que hoy los vienen acompañando y generando además movidas por el cuero y el metal, loco. Gracias, loco, y me alegra saber eso, loco, que cada vez somos más, lo del speed metal, loco, el speed metal army también, los pibes, la verdad que siempre se portan y siempre hay gente que nos viene a ver el speed metal army, loco, eso es lo también fundamental. Grosísimo, loco. Y le quiero mandar saludos ahí a las dos morochas que tenés con vos. Callate, que ya no empiezo a hablar porque mirá. Che, me parece que te están llamando. Me parece que esperame con. Poner los jueguitos que ahora vamos a jugar todos los jueguitos. ¿Sabes? Pedí un par de tics, acá ahí vamos. Cuando quieras, papá, acá estoy con la panza vacía, así que cuando quieras ven. Ah, cuando salimos de los ensayos, nos juntamos a comer, ¿viste? Y en San Fernando se inventó una pizza que se llama la pizza cochina. ¡Epa! Todo me mira con cara, que bueno, lo desentendido. Cuatro huevos fritos, lleno de papas fritas, pero bueno, no importa, estamos hablando de comida. ¿Sí? Ah, es una anécdota. Cuando salimos a ensayar siempre vamos a la casa de Manu y... Bueno, Manu, anda a dormir, mañana te vemos. No seas malo, puto. Che, ¿vienen ensayando bastante por semana? ¿Cómo vienen preparándose para los shows? Y ahora venimos metiendo... Normalmente hacemos un ensayo por semana, salvo que tengamos fechas con bastante tiempo de... O sea, una con la otra. Pero si no, normalmente lo que hacemos es un ensayo por semana. Tranqui. Sí, siempre fue así en la gimnasia de Metalurgia. Claro, para no... no saturar. No para no saturar, sino para no perder justamente eso del ritmo del ensayo, de que es una responsabilidad. Ensayo en sala. También tenemos sala. Juntadas. Claro, eso es aparte. Donde ahí, bueno, ahí ya nos le damos bola a las composiciones nuevas. Todas esas cosas, ¿viste? Claro. Tenés que tener un tiempo para eso también, porque a veces vos vas a una sala y estás pagando por el tiempo, ¿viste? Entonces vamos para prepararnos para la fecha. Uh-huh. Pero si tenemos algo nuevo como para laburar, ya nos juntamos en nuestras casas directamente. Las violas o con Kino, que tiene la bata siempre armada. Y siempre preparado Kino, ¿eh? Sí, bueno, pie de cañón. Así que, no, bueno, eso es lo que el laburo de Metalurgia, ¿viste? Tampoco que nos matamos a 3 ensayos por semana. No. He oído bandas que ensayan 10 horas seguidas, ¿viste? Siempre una vez por semana para tocar en vivo y cada uno labura en su casa, ¿no? Porque si no labura en tu casa tampoco. Claro. No solamente en la sala, se labura siempre, en lo posible, ¿no? Bueno, ¿con qué tema vamos ahora? Vamos a seguir escuchando Metalurgia. Bueno, vamos con. Vamos a dedicarle un tema a la policía que tanto queremos, Quimera de un oficial. ¡Gracias! último bloque de Viento Rebelión. Muchísimas gracias, Metaluria, por estar acá. Y ahora, como hacemos siempre, vamos a hacer una ronda de cada uno a la despedida que más le guste. Sí, vamos a respetar nuestros tiempos. Esto lo digo porque los últimos dos programas el físico no está, pero se mandaba, bro. No me dejaba, no dejaba a los demás. Tengo que terminamos. Un saludo para el Fisu. Saludos. Teníamos algo de Oxida por ahí, pero vieron que el tiempo es tirano, eche el colas. Exactamente. Es tirano Pinochet. El sí, tiempo. Pablo, querido, sus palabras de despedida para este programa. Don Carca, está abierta la convocatoria para todos y todas que quieran hacer radio en La Caterva y de participar de todas las actividades que se hacen desde acá, desde el multiespacio del Movimiento Popular La Dignidad. Así que las vías de contacto están en el Facebook, nos buscan como FM La Caterva, en la página fmlacaterva.com.ar. Por suerte, comienzan varios programas nuevos. Y hay compañeros del taller que dimos en febrero con las compas acá de la radio, los compañeros que se están sumando al colectivo de La Caterva, y la invitación es esa, para venir a sumarse al colectivo de FM La Caterva. ¡Genial! ¡Buenísimo! ¡Darío! Bueno, yo antes que nada quería agradecerle a mi vieja... No, mentira. No, los esperamos el 23, este viernes 23, en el Emergente Bar, Gallo 333, Almagro. Sí, ahí nomás de Avenida Córdoba. Bueno, vamos a estar tocando con Filosa y con Cercenar. Y los esperamos el 24, que no tocamos, pero el 24 de marzo otra vez todos juntos en la Plaza de Congreso, como todos los años, para gritar nunca más. Así que nada, larga vida al heavy metal, al speed metal y a toda la gente que hace posible estas cosas, como vos, Carca, como Giro, como... No, gracias a ustedes. Como todos los que se encargan de Viento de Rebelión y de promover el under desde su lugar, que eso tiene mucho que ver. Y llegar a gente que no, por ahí no tiene la posibilidad de venir, que son de otras provincias, que escuchan la radio y ven fechas y ven lo que sea y no conocen bandas y tienen la posibilidad de escucharlas y conocerlas gracias a las radios. Así que ese es mi saludo y mi mensaje. Bueno, ¿sigo yo? ¿Terminar? Esto es como la ronda, como la cerveza, se va pasando. Bueno. Circular. Primero agradecerte a vos, Carca, por invitarnos, por tener siempre las puertas abiertas. A Iro, ahí el muchacho atrás del micrófono y de la compu también. Y bueno, nada, Darío ya agradeció a todos. Vengan este viernes, vamos a disfrutar todos de las bandas, y el sábado también, los esperamos a todos en la plaza. Y nada, mandar un saludo a Carlos Robocop, ahí de Virreyes, que está escuchando, que es el artesano de cuero que tenemos ahí, el creador de la armadura de Metaluria. Exactamente. Así que le mando un saludo a Robocop. El modisto, si está bien dicho. ¿No? Volvieron los modistas. Él nos toma las medidas, todo nos hace la indumentaria, la armadura de guerra, de batalla para tocar. Así que saludo para él y bueno, saludo a todos los oyentes y esperen que van a tener un material nuevo de Metaluria este año. Aguante. Qué grande. Bueno, me sumo entonces al saludo a Robocop. Siempre lo pueden encontrar ahí con un puestito. Exactamente. Un campeón. Y bueno, los muchachos también de la Speed Metal Army. Bueno, ya les mandé saludo a Lema, pero está bueno el Guachín, a Mario. El bici del Trash. El bici del Trash. Nico Masmor. Nico, qué grande. Nahuel. Sí, el gordo bebé. Mario. Ahí es. Sí, una lista grande. Una lista gorda. Le empecé gorda. Con panza metalera. A Nahuel. Qué grande. Y a Ariel también, perdón. Sí, no, cada tanto por ahí mencionamos alguno de esos, como suele decir Carca, algunos movimientos, digamos, de bandas, de gente, viste, que activan cosas por lo mismo que estamos peleando todo, que es el under. Y cada tanto yo los menciono también y algunas veces me olvido de la Speed Metal Army. Ahora no me va a pasar más, no me voy a olvidar. Mirá que podés sufrir. Las consecuencias. No, bueno, y agradecer al espacio acá, a Pablo, a vos, Carca, mandar un saludo a Lale, esperando que esté bien, de vuelta. Y no, me quedo con lo que dijo Darío en un momento de lo que eran los eslabones de esto del under, viste, que si faltaba uno medio que no funcionaba. Muy interesante como la forma en que lo dijo. Más o menos siempre vamos por ese lado, pero me quedó. Así que bueno, seguir por ese lado, che, y sabemos que hay speed metal para el rato y metaluria más aún, así que aguante, che, gracias por venir, loco. Bueno, por mi parte, primero quería agradecerte por el espacio, ¿no? Gracias a ustedes. La verdad que radio es así, ¿no? O sea, si hay, qué sé yo, acá nos sentimos en casa, ¿viste? Siempre. Muchas gracias. Acá, somos locales. Vienen, nos dan de comer, de tomar. Claro, ¿qué más querés? ¿Qué más querés, loco? Y bueno, nada, aparte sabemos que sos un amigo, Gido también. La verdad que una masa también, Pablo, muchacho, un copado. Y bueno, nos vemos todos el viernes, el sábado también seguramente. A pleno. Y bueno, a la gente que le gusta particularmente Metaluria, que este año van a tener buenas noticias. ¡Vamos! Muy buenas noticias. Nada más. Muchas gracias y bueno, nos vemos. ¡Viva el heavy metal! ¡No grites! ¡No grites! Tranquilo, carga. Se generó expectativa por el disco que van a sacar los Metaluria. Si todo sale bien y nos acompañan los dioses del acero. Este año. Seguro que sí. Mucha expectativa, estamos ansiosos por escuchar este material. Pero bueno, se acerca otro día donde vamos a conmemorar ese trágico golpe militar que sacudió al país aquel 24 de marzo de 1976, donde las botas usurparon el poder. Y para reafirmar un grito de repudio, de nunca más, de verdad, memoria, justicia, que nunca más se violen las libertades individuales de los ciudadanos, que nunca más se atente contra el pueblo. Como algunos de ustedes que tienen pelo largo en esos momentos era muy mal visto, quienes pudimos vivir, aunque sean los últimos coletazos de los gobiernos represivos, sabemos lo que era caminar la calle. Más cuando estos gobiernos que insinúan volver y cuando abiertamente vuelven con ese tipo de prácticas, tenemos que rechazarlo, tenemos que enfrentarlos. No tenemos que permitir que se nos siga verdugueando en la calle, bajándonos de los colectivos, pidiendo documentos por cualquier boludez, prohibiendo las fechas, cercenando el arte, la cultura, cercenando nuestro pensamiento, queriendo coartar la libertad de expresión, queriendo cortar la poesía, la música y el pensamiento. Esas personas buscan un pensamiento único, amoldarnos a una forma de ser pacata. Esta gente, con ese golpe militar, cívico, militar y eclesiástico, porque la iglesia colaboró mucho, quiso imponer, mediante la desaparición forzada de personas, un modo de pensar. Y vinieron, no por casualidad, casi un 80% fueron trabajadores y trabajadoras quienes desaparecieron, ¿sí? Los detenidos desaparecidos. Entonces tenemos que tomar conciencia, decirles nunca más, no permitir que esto vuelva a ocurrir, no permitir más represión sobre nuestro pueblo, porque ellos están agazapados. Y de la mano de figuras como las del actual gobierno, permanentemente se asoman con ganas de volver sobre nosotros a querer coartarnos nuestra libertad. La libertad de pensamiento, la libertad de vivir, la libertad de ser. Heavy metal es una forma de ser, de sentir y de pensar. Así lo entendemos nosotros y vamos a estar siempre en alto con la bandera de la libertad. Esto fue Viento de Rebelión. Muchísimas gracias, Metaluria. Guerreros del Acero. ¡Larga vida!